Ay, mija, ni te cuento. Cuando yo lo vi con otra, yo lo cogí y... Y a mí me dieron unas ganas de llorar porque yo soy sensible, así, tú sabes cómo yo soy, de momento. Y de repente él llega a casa y viene y me dice... Pero yo no me quedé, yo cogí y le dije, mira, Cantué. Las charlas de los salones de belleza no tienen precio. Es por esto que Aureas Beauty Salon te ofrece las nuevas secadoras silenciosas para que puedas hablar y hablar sin interrupciones.